Febrero 13 de 2014. Este es el Ciudadano Cero del día de hoy. Hola a todas y todos. Hoy voy a comentar dos cositas. La primera está relacionada con el último podcast que grabé, relacionado con mis problemas con el Wi-Fi y la gestión de podcast, los gestores de podcast en el iPhone específicamente, ya que desde hace un tiempo, cuando le doy a descargar a los podcasts en el iPhone, si no lo hago a través de la aplicación nativa de podcast, la descarga puede ser bastante demorada, llegando incluso un episodio como Apple 5x1 de unas 120 megas a irse al tiempo de descarga de 2 o 3 horas. Había planteado que si alguien tenía alguna solución para este tema, me lo comunicara a través de mi cuenta en Twitter, @ciudadanocero, el cero en número, pero no llegó ninguna respuesta. Entonces, pues definitivamente recurrí al servicio de telefonía que me suministra la internet, que es ETB, empresa de teléfonos de Bogotá. Ellos hicieron algunos cambios allí, pero definitivamente no pudieron darme el soporte de manera remota. Entonces enviaron un técnico, que fue la mañana de ayer, y después de hacer pruebas con el módem, que parecía estar perfectamente, montó un nuevo módem y este ya solucionó el problema. Al parecer era el módem el que estaba fallando. Llevo apenas un día de pruebas y he visto cómo Instacast, que lo estoy probando ahorita, ya descarga de forma totalmente normal los podcasts. Voy a hacer algunas pruebas con Domcast y con Pocketcast a ver cómo funciona, y estaré comentando por esta vía los resultados. Lo otro es que hoy estoy cumpliendo años. Me llegó un correo de Tumblr en donde me avisan que hoy, hace 2 años, abrí mi blog en Tumblr, en donde inicialmente fui, digamos, relativamente activo. Llegó un momento en donde disminuí un poco mi actividad en esta plataforma, que cada vez me gusta más. He probado varias, como Blogger, como WordPress, y esta es la que más me gusta por su facilidad e inmediatez para publicar. Lo puedo hacer vía correo electrónico o a través de sus aplicaciones móviles, que funcionan muy bien. Entonces me llamó la atención, porque es el único servicio que me ha notificado el hecho de recordarme que en una fecha determinada abrí una cuenta en su servicio. Y además, porque recientemente he estado publicando allí algunas actividades relacionadas con el proyecto iPad en el aula, como son 2 hangouts que hicimos el año pasado, tweets de los ambientes personales de aprendizaje de los estudiantes y algunas cosas más. Y espero estar mucho más activo en este medio, en esta red de Tumblr, en donde también publico, por supuesto, los podcasts que hago en Spreaker. Entonces, esto era todo por hoy. Ahora, mientras está lloviendo en esta tarde bogotana y voy rumbo al aeropuerto, les envío un saludo y nos estamos escuchando. Chao.